Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia en este martes 22 de enero del año 2019. Conversamos los días martes con el dirigente político, exsecretario de Estado, Marcos Barraza. ¿Cómo está, Marco? Gusto de saludarlo. Hola, buenos días. Un gusto para mí también. ¿Cómo lo ha tratado estos calores del mes de enero? como a todos. Y esperan tomar unos días de descanso, trabajando todavía mucho. Tenemos que terminar, sí, lo que es esta temporada 2018, porque aunque estamos ya en 2019, nosotros estamos terminando lo que es la temporada del año 2018. Marco, entremos en materia que tiene que ver justamente con cómo se está desarrollando este año calendario, pero también que también es el cierre del año político, por así llamarlo. Generalmente hay un receso durante el mes de febrero por las propias vacaciones del Congreso, de los ministros de Estado, del propio presidente. Entonces se produce indudablemente ahí una especie de receso. ¿Cómo ha estado observando, mirando usted el desarrollo del cuadro político, tomando distintas instancias, como fue, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, su fiesta de los abrazos, y esta situación que se ha generado, por cierto, en el Parlamento con la decisión del Frente Amplio de poner fin al pacto administrativo que daba las mayorías en las comisiones y en la testera de la propia Cámara? Lo primero es que yo creo que está concluyendo un 2018, pensando en que en enero todavía tiene esta impronta de 2018, en la que es muy claro que el gobierno ha radicalizado una agenda neoliberal altamente ideológica desde el punto de vista del mercado. El anuncio de este proyecto de restituir la selección de los establecimientos escolares, en los hechos lo que busca no es solo, es tanto segregación escolar, contrario a toda la evidencia académica que muestra que la selección siempre es perjudicial desde el punto de vista de la igualdad y de las posibilidades que tienen las personas, pero en última instancia lo que busca es revertir la marcha transformadora que se inició en el gobierno de la nueva mayoría y que buscaba en lo sustantivo concebir a la educación pública como un motor de desarrollo nacional y especialmente como una fuente de bienestar y calidad de vida para las personas. Lo que se intenta con este proyecto de ley, que es sintomático y emblemático de lo que es la agenda de este gobierno de derecha, es restituir al mercado y a la oferta y la demanda como factores determinantes en la educación de niños y los jóvenes de nuestro país. Entonces, es un año que concluye con proyectos de ley contrarios a los intereses de las mayorías sociales. El proyecto de ley que fortalece el sistema de capitalización individual en pensiones así lo demuestra. El intento de revertir y debilitar aún más los derechos laborales tras la reforma que mejoró los estándares de negociación colectiva para los trabajadores. Y por cierto, el esfuerzo del gobierno desmantelar la reforma tributaria, considerando que esa reforma es la que ha financiado parte importante de la inversión social desde el punto de vista de los derechos de las personas, son un mal apronte y obligan al conjunto de la oposición, y este es un llamado, porque es evidente que la oposición no ha actuado con intereses comunes desde el punto de vista de las personas, a actuar con mucha más decisión desde el punto de vista de oponerse y rechazar esta agenda neoliberal. Con una consideración, esta no es una agenda que venga a desmantelar uno u otro proyecto, es una agenda que conecta con una ofensiva neoliberal que tiene expresión en Chile y en otros países. No hay que olvidar que en Brasil se está anunciando el debilitar y hacer desaparecer los tribunales de justicia laboral, debilitar el Código del Trabajo, en definitiva, pasar a un momento de vitalización del neoliberalismo, y eso ciertamente que debe ser una alerta y una señal de que la oposición tiene que actuar con mucha más unidad de propósitos. Marcos, desde el punto de vista de lo que le correspondió a usted en la segunda parte del gobierno de Michelle Bachelet, o más bien la segunda parte de su participación en el gobierno de Michelle Bachelet, como fue el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cómo ve que está el tema de la política de protección social que se intentó o que se realizó durante los 4 años de la administración anterior? ¿Cómo está viendo el tema de los equipos técnicos que se formaron para llevar a cabo estas políticas? ¿Cómo ha mirado desde hoy día, desde fuera, el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, lo primero es que el Ministerio de Desarrollo Social ha experimentado el influjo de una política neoliberal que se distancia fuertemente de la concepción de protección social como un derecho social. Creo que lo más ilustrativo de aquello es el proyecto de ley que reemplaza al Ministerio de Desarrollo Social por el Ministerio de la Familia y el Desarrollo Social, con la connotación ideológica de concebir a la familia como una sola entidad y no la prioridad de familias que existen en nuestro país, pero lo que es más grave aún, intentando debilitar los espacios de intervención en políticas sociales que deben, desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas y el empoderamiento de las comunidades, orientarse a los territorios y no solo a las familias. Eso a partir de una política pública que progresivamente ha ido desmantelando los equipos de trabajo que tienen una trayectoria y una capacidad cierta de hacer política pública desde el enfoque de derecho. No es un misterio es una realidad más bien en este caso, que el FOSI fue altamente intervenido por este gobierno de derecha, fueron desvinculados trabajadores con vasta experiencia, funcionarios públicos en materia de políticas públicas con enfoque de derecho, algo equivalente pasó en los otros servicios públicos y en el propio Ministerio de Desarrollo Social. Y creo que lo más sintomático de este cambio de enfoque, y que es un enfoque orientado a una política neoliberal, es lo que ha cursado en materia de pueblos indígenas. El Ministerio de Desarrollo Social se ha comprometido con un plan, el Plan Impulsa, que en lo sustantivo, en lo central, se orienta al fortalecimiento de la gran empresa, no así de las comunidades, no así al fortalecimiento de la tenencia legítima por parte de las comunidades mapuches de la tierra. El gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, ha patrocinado la idea de modificar el artículo 13 de la ley indígena, que posibilita la enajenación de las tierras de las comunidades mapuches, y eso claramente debilita una política con pertinencia cultural indígena. Entonces, visto esto desde las políticas implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social, claramente ahí se expresa en los hechos y en la simbología una política contraria al enfoque de derecho que tiene la protección social. Marco, ¿y esto cómo podríamos relacionarlo? Hoy día es noticia un informe de una ONG que se llama Oxfam, una ONG internacional, que revela, bueno, ellos se dedican fundamentalmente a este tema, a la concentración de la riqueza, revela que la riqueza de la mitad del mundo es igual a la de 26 personas, es decir, un aumento nuevamente, una constatación nuevamente, un aumento de la brecha entre ricos y pobres, de la concentración del gran capital en unas pocas personas. Y en eso usted bien sabe, Marco, Chile no está lejos, al contrario. Toda la razón. A ver, si hay algo que caracterizó la gestión del Ministerio de Desarrollo Social entre el 2014 y el 2018, me refiero al 11 de marzo del 2018, fue una política pública no solo orientada a combatir la pobreza en la forma más aguda de desigualdad, sino que también a todas las manifestaciones de desigualdad social. Y eso en el entendido que la desigualdad sigue siendo el problema más agobiante de la sociedad chilena y de las sociedades latinoamericanas. Es cierto que, así como se requieren políticas de protección social sustentadas en garantías constitucionales, en enfoques de derecho y en institucionalidad pública que sostenga de manera regular esa protección social, también es cierto que se requiere de empleo formal. El devenir del Ministerio de Desarrollo Social entre el 2014 y el 2018 estuvo orientado a ese propósito, a generar apoyos desde el Estado en materia de derechos sociales, pero también a generar habilitación para que las familias, las personas, las comunidades generen sus propios recursos. En el entendido que la desigualdad se combate con buenos salarios y con empleo decente. La afirmación de Oxfam tiene plena vigencia. Chile, pese a que entre el 2014 y el 2018 por primera vez redujo la desigualdad por debajo del 0,5 del Gini, no la ha reducido en los porcentajes que uno esperaría. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con que la discusión sobre el modelo de desarrollo es muy importante. Si mantenemos el tipo de economía dependiente que tenemos, si mantenemos la economía centrada en servicios, si mantenemos la economía orientada a la exportación de materias primas, si no generamos una economía orientada por los salarios y los empleos con seguridad social, el consumo también disminuye, o sea, hace más dificultoso. Y la expresión nítida de aquello es una desigualdad que luego se traduce en educación, en vivienda, en trabajo. Entonces, claramente, la política pública de este tiempo es una política pública por parte del gobierno que intenta retomar esa marcha neoliberalizante, desatender las políticas orientadas a combatir la desigualdad, y ese debe ser un factor de alerta para el conjunto de la oposición. Marco, es el tema de la distribución de la riqueza. La mayor parte de las teorías económicas, y no me refiero a las teorías económicas socialistas, marxistas, sino que las teorías económicas en general, las teorías económicas incluso que sustentan el propio capitalismo, señalan como un elemento clave para la redistribución de la riqueza el tema tributario. Chile se apronta a vivir un proceso de discusión donde indudablemente hay una contrarreforma tributaria en la presentación de gobierno. ¿Qué opinión tiene usted de eso? ¿Cómo cree usted que debiera actuar el Parlamento? ¿Y qué rol le asigna usted a la famosa situación de las rentas regionales? Porque por ahí como que se prevé que podría abrirse una puerta al gobierno, ya que muchos parlamentarios están con la idea de la tributación regional, que me parece bastante legítima, pero ¿se puede colocar esto como moneda de cambio con respecto a esta contrarreforma tributaria que está planteando el Ejecutivo? Bueno, lo primero es que uno de los rasgos más destacables de la reforma tributaria impulsada en el gobierno de la nueva mayoría es que primero, se generó la institucionalidad en términos de recaudación de impuestos que permite tener en el presente ingresos permanentes para gastos permanentes. Y esos gastos permanentes son aquellos que tienen que ver esencialmente con derechos y servicios sociales. Por tanto, la primera constatación es que debilitar la recaudación de impuestos tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas que menos ingresos tienen y que más requieren de la presencia del Estado en sus vidas. Esto va a repercutir en educación, en salud, en vivienda, va a tener impactos severos desde el punto de vista de la provisión de derechos sociales. Una segunda consideración es que esta reforma tributaria, la que se hizo durante el gobierno de la nueva mayoría, permitió abordar un problema que era estructural y crónico en el sistema impositivo chileno, que era la elusión de impuestos y la evasión a través de sistemas desintegrados. Y en tercer lugar, que es, lo diría yo, desde el punto de vista de la justicia fiscal, lo más importante. Datos dichos no por el gobierno de la nueva mayoría en su oportunidad, sino que por el Banco Mundial, que nadie podría decir que estamos hablando de una entidad, digamos, distanciada del mercado, que el 90% de la recaudación recae en el 1% más rico de la población, es decir, en el percentil de más altos ingresos en Chile. Por tanto, lo que busca el gobierno del presidente Piñera es desestructurar los rasgos fundamentales de esta reforma tributaria. Y en este caso, debilitar los impuestos para las grandes empresas y para las fortunas de este país, hacer promover en los hechos mayor, digamos, elusión tributaria, que es un grave problema. Y la moneda de cambio que están intentando establecer es generar sistemas impositivos regionales. Nadie podría estar en desacuerdo con que, si vamos a avanzar, o es parte de una discusión en un proceso de descentralización, necesariamente hay que tener una discusión sobre la carga impositiva de las regiones, pero no a costa de debilitar el sistema impositivo a nivel nacional. Yo creo que es una discusión de fondo. Los problemas que agobian a Chile desde el punto de vista de la desigualdad no son el problema de una región en particular, son el problema de la totalidad del país. El sistema de protección social, el sistema de seguridad social, que con eso me refiero a las pensiones básicas solidarias, que vienen a complementar y a subsanar los déficits del sistema de AFP, se sostienen a partir de una carga impositiva a nivel nacional. Entonces, debilitar eso es debilitar la calidad de vida de las personas. Yo creo que en el Parlamento debe existir una discusión seria, en el sentido de que los intereses de una región en particular no pueden debilitar el bienestar de todas las chilenas y de todos los chilenos. Y en eso, cuando se pone como moneda de cambio, lo que se hace en los hechos es generar condiciones para que más chilenas y chilenos pierdan calidad de vida. Marco, finalmente no puedo dejar de preguntarle, ayer fue recibido por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados la familia Catrillanca. Digo la familia porque no solo estuvo don Marcelo el padre, sino que también el abuelo. Volvieron a exigir con mucha fuerza lo que es que se asuma la responsabilidad política de parte del ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. Por otra parte, la diputada Carmen Gér, que es parte de esta comisión, denunció que hay una textual seguidilla jerárquica involucrada en las mentiras. Bueno, usted tuvo la oportunidad de estar con don Marcelo Catrillanca durante un lapso de tiempo bastante prolongado. Imagino que pudo percibir, digamos, de parte de él las motivaciones que tiene en esta lucha por justicia hacia Camilo. ¿Cómo está viendo que se va desarrollando esta situación en términos no solamente de la investigación judicial, sino que también de las responsabilidades políticas y, como dijo la diputada Carmen Gér, la seguidilla de mentiras que vienen con un sentido jerárquico? Yo creo que uno lo que no puede perder es la capacidad de asombro, porque si no se naturalizan las vulneraciones de derecho. Y en este caso la capacidad de asombro es porque uno semanalmente se está enterando a través de los medios de comunicación de cómo se intentó manipular la verdad, en este caso generar un montaje para establecer un falso enfrentamiento entre Camilo Catrillanca y las fuerzas del GOPE, del Comando Jungla. Se intentó exculpar a las autoridades, al cuerpo de oficiales de Carabinero, a los generales involucrados y a los oficiales involucrados, y se intentó exculpar de responsabilidad política al ministro del Interior, que es el principal responsable de la seguridad pública de nuestro país. No nos vamos a seguir sorprendiendo de que aparezca permanentemente información que muestre cómo fue este montaje. Ahora, lo importante, y siguiendo las palabras de Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo, es que no baje el ímpetu, la fuerza, la exigencia, el clamor popular y social de que tiene que haber justicia para la muerte de Camilo Catrillanca, como así también tiene que haber justicia para todas aquellas personas que han sido asesinadas en su lucha, en su justa lucha por sus derechos desde el pueblo mapuche. Tiene que haber mantenerse una movilización social que con energía exija la aplicación de una política pública, reformas constitucionales que permitan restituir al pueblo mapuche y generar derechos donde no han existido, que sean consistentes con su condición de pueblo, con su condición de nación. Y ese es un ejercicio de la discusión y de la movilización social que tiene que estar vigente. Creo que el principal mensaje de Marcelo Catrillanca durante la fiesta de los abrazos es que esta es una lucha compartida. Es esencialmente el pueblo mapuche, pero requiere el apoyo de un mundo social lo más amplio posible. Porque cuando hablamos de la negación de los derechos en el pueblo mapuche, estamos hablando de la negación de derechos de un pueblo que es anterior al Estado de Chile. Y en ese sentido, durante la fiesta de los abrazos, quedó de manifiesto, se explicitó una vez más, porque no es una voluntad de ahora, sino que ha sido de siempre, del Partido Comunista de apoyar todas las luchas del pueblo mapuche, porque son las luchas justas de un pueblo que clama por sus derechos. Muy bien, queremos agradecer la conversación, el análisis de este día martes con el dirigente político, con el ex secretario de Estado, Marcos Barraza. Marco, desearle que tenga una buena jornada. Ya parece que no nos alcanza a tocar otro martes, así que aprovecho de desearle que tenga un descanso, un buen descanso. El año pasado para ti también, Carlos. El año pasado pasó de largo usted casi. ¿Cómo no le escuché? Le digo que el año pasado pasó de largo en esta época prácticamente. Sí, pues ahora vamos a tener por primera vez descanso más prolongado. Así que se necesita. Bueno, y nos reencontramos entonces a partir del mes de marzo acá en lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marcos Barraza. Gracias a ti, Carlos, y un saludo a todos los auditores, auditoras de Radio Nuevo Mundo. Un abrazo y nos vemos en marzo. Ok, muchas gracias. Lo que hay tras cada noticia en este martes 22 de enero del año 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.